Cuantas más leyes y restricciones haya, más pobres serán las personas. Cuanto más afianzadas estén las armas de los hombres, más problemas tendrán los países. Cuantos más expertos en el engaño sean los hombres, más cosas extrañas pasarán. Cuantas más reglas y leyes, más ladrones y asaltantes. Con estos acordes de la furia empezamos un jueves más, Amantes del Ruido, un programa que eso, como decimos, todos los jueves es entre las 12, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, pues estamos por aquí. Y también deciros que los viernes en reposición nos podéis escuchar entre las 2 y las 3, que hay un teléfono que es el 391 5721, y que con el textito que hemos empezado hoy era un texto de un tal Lao Tse, que es un viejo conocido de aquí del programa. Antes o después, no vales algo tan inmoral, sin castigo no puede quedar, entre rejas pronto estarás, tendrás tiempo para pensar. También comentaros que estáis en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mosqueada, y con lo que vamos a empezar el programa de hoy, después de esta presentación cutre como siempre solemos hacer, es con La Peña de Zorn, un EP que os presentábamos la semana pasada, que estaba compartido con otra gente que se llamaban Elliot, y nada, os ponemos a La Peña de Zorn, una canción que es diferente de la que os pusimos la semana pasada. Y lo que después de la gente de Zorn, lo que vais a escuchar es a la gente de Introspección, un grupo de Madrid que aparece dentro de una maqueta que ya os hemos presentado en otros programas y que es una maqueta de recopilatorio en el que, además de la gente de Introspección, está la gente de Subcaos, de A Llorar a la Iglesia y de No Opresión. Es una cinta que ha sacado, bueno, entre distintos colectivos de liberación animal del Estado, y que, bueno, pues los beneficios irán destinados pues a la lucha por la liberación animal. Deciros que el precio de la maqueta es de 400 pelas, aunque el precio marcado viene con 300, pero es que ha habido un poco de descontrol, y que además de la maqueta, pues viene un interesante libreto en el que vienen otras muchas cosas. Bueno, vamos a empezar ya. Somos Introspección de Madrid. Esta canción habla de demasiadas cosas que son demasiado aparentes. Nada real. De Introspección, que era lo que estabais escuchando, os vamos a presentar una cosilla nueva que nos ha llegado, y es un LP recopilatorio que se llama Zapata vive, la lucha sigue. Y aunque el nombre esté en castellano, pues es una recopilación que se ha editado en Alemania, y bueno, pues es un mogollón de grupos. Y en la cara A viene la gente de Day by Day, MVD, No Murder, Quarantine, WWK, Jacobsa, GDH, Y y GHL. Y en la la cara B pues está la gente de un Inhead o algo así, Enola Gay, Flesh and Life, Pink Flamingos, Ebola, que es pero Ebola de Alemania, Club de BE, Hiatus, Garbage, Ebola pero de Inglaterra y Bizarre X. Y deciros que este EP pues viene marcado, este LP viene marcado con un precio de no pagues más de 960 pesetas y que lo ha editado un agente de Alemania, como os decíamos antes. Deciros también que le acompaña un libreto hablando sobre todo el tema de Chiapas. Es un libreto bastante tocho, pero que está todo en alemán, con lo cual si no controláis no os vais a enterar de nada. Y también comentaros que dentro del LP pues viene un desplegable con las letras de los grupos y con pues alguna que otra información. También comentaros que el LP este de Zapata, Vive la lucha sigue, pues todos los beneficios que salgan irán destinados a LZLN. También os decimos que el grupo que ha estado sonando se llaman MVD y que ayer miércoles pues en el Casal Popular tuvo lugar un concierto con esta gente y también con otro grupo de Alemania que se llaman No Murder. Fue un concierto así montado bastante rápido, ya que en estas fechas tenían que estar tocando en el Ateneu Alternativo de Bañoles, en la ocupación que había por allí, pero si habéis estado siguiendo el programa y eso, pues ya os contamos que fue desalojada y como no tenían allí sitio para tocar, pues bajaron aquí, llegaron el lunes y así medio improvisado se montó un concierto donde tocaron ayer y estuvo bastante bien. Y aprovechando también el que estaban por aquí, por estos sitios, pues un reportero dicharachero del programa se ha desplazado esta mañana hasta un lugar que ahora saldrá en la entrevista y les ha realizado una entrevista, eso, y os la vamos a poner pues enseguidita. Y estamos en el patio del Casal Popular, en una mañana un tanto gris, y estamos con la gente de MVD y de... ¿Cómo era el otro grupo? No Murder. Y bueno, pues le vamos a hacer una entrevistilla pues para que nos cuenten un poco cómo está la escena, con comillas o sin comillas, por su ciudad y que nos cuenten un poco de cómo está el rollo en Alemania. ¿Vosotras de qué parte de Alemania sois? ¿Qué parte? Alemania Este. Alemania del Este. La ciudad era Freiburg. Freiburg y MVD es Berlín. De Berlín. De Berlín. Y Aue. ¿Y? Aue. Aue. Y bueno, hablarnos un poco de cómo está la movida por la zona, ¿no? del este de Alemania, cómo está el movimiento de ocupaciones, antifascismo, grupos musicales, un poco así en general. Muchas preguntas. ¿Qué? En Alemania Este, ahora es la situación. Fascismo es muy, muy fuerte. Los nazis en muchos sitios, muy, muy fuerte. Y los antifascistas y los inmigrantes tienen muchos problemas con la policía y el ayuntamiento y también con skinheads fascistas y... Ayer en el concierto uno de los grupos comentaba que una casa ocupada, no sé si es ocupada o no, había sufrido por ejemplo un ataque de grupos nazis allí, ¿no? O sea que la cosa realmente está fuerte. Yo sabes solo una ocupada de nazis, pero... No, me refiero a que habían atacado su casa o... Ah, su casa. Ellos tienen una casa, pero no ocupada, es con contrato. Uh-huh. Antes ellos ocupar una casa y ayuntamiento dar ellos una otra casa, pero con contrato igual. Y no, o sea, ahora por ejemplo hace un mes o así empezaron en Berlín los desalojos de casas precisamente legales, todo lo que era la Berliner Linien. ¿No tenéis miedo de que pase una cosa así, de que durante un tiempo sí que haya una casa con un contrato, pero que de repente a un político se le crucen los cables y empiece a desalojar casas? ¿Cómo está la movida ahora en Berlín? ¿Cómo ha reaccionado la gente, por ejemplo, al desalojo de casas que eran antes legales? Un mes atrás, la última casa de Berlín West, Kreuzberg, es desalojo, Marschstraße, Einsteinufer. Dos casas, ¿no? Y ahora en Berlín West nada, ¿no? Y en Berlín Este ahora 10 casas ilegales ocupadas, ¿no? Y muchos problemas. Es posible este año todas las casas desalojo. Porque en Berlín los políticos de... ¿Es esto Schönborn? En Senato. Senato de Defensa de Berlín. Es un cambio. Y es un general de militar ahora. Y él es fascista. El movimiento... Para abajo. Para abajo. Y... El proceso que está habiendo contra la gente antifa de Göttingen, ¿podéis comentar algo? ¿Sabéis algo de cómo está la cosa? Porque las últimas noticias era que el juicio no lo iban a hacer en Göttingen, que lo querían hacer en una ciudad a 300 kilómetros, con lo cual el apoyo que podría haber de la ciudad pues sería un poco menor. No sé, ¿ha empezado el juicio? ¿Cuándo empieza? ¿Qué podéis decir? Los antifascistas de Göttingen, Antifa M. Sí. No juicio, ¿no? Ellos y la... Fiscal. Sí, los jueces. Los jueces. un acuerdo. Hablado, ¿no? Debate. Y los antifascistas, we have to pay out. Pagaron. Parado 3.000 marcos. Cada, ¿no? Cada uno. 3.000 marcos. En antifascistas proyectos de segundo mundo, guerra del mundo, de concentración. Sí, campos de concentración. Sí, de monuments. Sí. Ellos para 3.000 marcos. Para hacer uno. Ajá. Pero entonces no va a hacerse el juicio que querían. No, es finito. Es finito. Y dejando un poco así el tema tan político y hablando, bueno, antes de los grupos de ayer, por lo menos No Murder, tenía varios temas. Uno que era contra McDonald's, otro que era contra la vivisección, a favor de la liberación animal. ¿Cómo está el movimiento de liberación animal en Alemania? En Alemania o en la zona donde vivís vosotras, ¿no? Que igual lo conocéis un poco más. Es gibt so also, animal. Es gibt eine große Gruppe von los grupos de liberación animal, integración en grandes grupos, ¿no? De autónomos, y si una acción, la gente con, pero no separado, cuando una acción, una grupa con nombre, sí, ¿no? Pero esta grupa no es solo de liberación animal, es la gente de grande grupo, ¿no? Y no mucho acciones, ¿no? En Alemania West, más acciones de liberación animal de en Alemania Este, ¿no? Es más antifascista, antifascista acciones. Pero hay bastantes grupos, ¿no? Que dentro del hardcore, la escena o como alternativa, que sí que se está moviendo por la liberación animal, ¿no? Pues no sé, sé que gente de en Bremen hay un par de colectivos de liberación animal o de sobre el veganismo. Hay grupos como de música como Day by Day que saca un single y todo lo que viene es información sobre liberación animal, sobre veganismo. Luego esta gente que también tiene alguna letra sobre liberación animal, ¿hay realmente una conciencia dentro del movimiento autónomo o el movimiento alternativo sobre la liberación animal o es un poco moda? Sí, es también una moda, poco, pero yo pienso grupos liberación animal en Alemania West, wie heißen die jetzt gleich mal? Mucho grupos de, por ejemplo, Animal Peace, es mucho en televisión y de jefe, de grupo con BMW y es en the media, sí, ¿no? Son grupos más reformistas, no son grupos realmente con un carácter radical. Y otros grupos más radical, ¿no? Y acciones de ALF, ALF, FLA. Sí. Bueno, grupo. Pero en Alemania Este, ¿no? Berlín y Alemania West, sí. Pero Alemania Este, ¿no? Animal Liberation Groups. Y Y hablando un poco de música, por la comentáis un poco sobre los grupos, sobre fanzines que haya por allí, un poco de eso. Tienes muchos grupos, ¿no? Y pero diferente style. De punky alemán es la escena diferente de hardcore o crust o esta, ¿no? Pero la organización cultura es muy buena en Alemania, es comunicación buena, ¿no? Y en Alemania este es muchos sitios, muchas casas por conciertos. Es no problema en Leipzig, en Aue, en Freiberg, Berlín, Potsdam. Muchos sitios, ¿no? Por los grupos, tour y mucha gente, organización, tour. Do it yourself, ¿no? No hay por dinero, es... Está guay, ¿no? Y muchos grupos. Y hablando un poco de los grupos de ayer, de MVD y de No Murder, ¿tienen algo grabado, algo de material grabado, algún EP, cinta, disco, no sé? No Murder, tienes solo, no solo, pero tienes una recompilación por Etzeta Lena. Con MVD, Jacobs, Hayatus, Anolagay, muchos grupos, ¿no? Está nuevo. ¿Y quién lo ha editado eso? ¿Qué distribuidora o qué...? ¿Distribuidora? ¿Valencia? Tienes cinco... de label. No label. No label es do it yourself. Dos amigos de Alemania. Ajá. Dinero y es mil pelas o 90. 960 pesetas. 960 pelas y 500. 560 pelas es por ese Delena. Ajá. Y luego tú además estabas en otro grupo, ¿no? Que era FH74. Vosotras sí que tenéis... 72. Bueno, dos arriba, dos abajo. y contame un poco, que tenéis un EP y tenéis algo más grabado. Dos EPs. Dos EPs. Dos EPs. Y cintas. Sí. Y MVD. Tienes una split LP y una EP y dos split EPs con Pink Flamingos. Ajá. Y di tocar ahora 10 años. ¿10 años? ¿Llevan tocando? Sí, sí. Hostia, pues ya llevan tiempo, ¿no? Tocar en 88 en Finlandia. Si queréis añadir alguna cosa más, ahora la gira, por ejemplo, sigue, ¿no? Habéis tocado, ibais a tocar en Bañolas, pero no, o iban a tocar en Bañolas, pero no os pudo ser porque han tirado el Ateneo, han desalojado la casa. ¿Antes habíais tocado en algún otro sitio o Bañolas era el primer sitio donde ibais a tocar? Bañolas, primer sitio, ¿y? Pero no posible, el Ateneo, desalojo y... Sí. Después habéis estado aquí, que lo de ayer fue un poco extraño porque era un concierto muy rápido, que no había muchos carteles, no había mucha publicidad y aún así, pues bueno, no estuvo mal del todo, ¿no? Y ahora, ¿a dónde vais? Hoy nosotros vamos a Córdoba, pero no todos... hoy... Me parece 300 kilómetros y... No, pero a Córdoba se puede llegar en... Mañana también 300. ¿Hasta Córdoba en dos días? Sí, y todo dormido. natura. ¿Y después de Córdoba? Después de Córdoba es un pueblo... ¿Pequeño? No, no. Pueblo de Sevilla. ¿A Morón? No, no. Torremolinos, ¿no? ¿Y después? Y después vamos a Bilbao, a País Vasco. Uh-huh. Bilbao y Vitoria. Y luego ya para... Y luego MVD. Mm. También una tour en Checoslovaquia y Polonia. Uh-huh. Bratislava y Praga. Y nosotros, y en Alemania, ahora, yo organización dos tours, una de Cruel Circus y Absencia de Conishment, y otra tour con Coche Bomba y OVNI. Saboteur, dos grupos de Lyon. Uh-huh. Y, bueno. Pues ya para terminar, si queréis añadir algo, decir algo que queráis decir, pues... ¿Qué? Lo que queráis decir ya para terminar la entrevista. Terminar... ¿Es una persona? No, está guay. No desalojo de... Casa del Popular es necesario por Valencia, ¿no? Y la gente resiste. Pues esto es todo, amigas. Y esto era la entrevista que le hicimos a la gente de No Murder, MVM, y a un chaval que venía con ellos, que era el que estaba hablando en castellano, que era el único que hablaba así en castellano, que lo pudiéramos entender, y que era miembro de la banda de FH72. Deciros que la gente esta de FH72, como decía, tiene un EP llamado Radical Humanity, cuyos beneficios van para el Centro Autónomo Barricada en Freiberg, que es la ciudad de donde viven. Y os vamos a poner un tema de esta gente de FH72 y no 74, como decía en la entrevista. Y hola, después de que se nos haya caído una cinta al suelo, continuamos diciendo que lo que ha sonado era la gente de Voice of Hate, no era Voice of Hate, era FH72, el grupo que os comentábamos, que no os comentábamos, pero que resulta que un chaval de los que hablaban en la entrevista, pues toca. Y eso, después de FH72, lo que sí que os vamos a presentar ahora es a la gente que anteriormente pues, os he presentado, que era Voice of Hate, una maqueta que se titula Out of Control y que la ha sacado algo así como Holocruz Production. Deciros eso, que esta peña estuvo tocando por aquí alguna vez en el Casal Popular, que son de Valencia y ya nos hicieron llegar esta maqueta, pero cuando aún no había sido así como editada y ahora pues no la han vuelto a hacer llegar. Deciros también que además de la maqueta, pues acompaña una hoja en la que vienen las letras de esta banda. Y ahora pues os vamos a poner a la gente de Voice of Hate. Vale, pues después de Voice of Hate, otra cosa que os queremos hacer llegar es el último número del BAC, este boletín de contrainformación que ya va por el número 7 de julio a agosto, y que bueno, que este último número pues nos viene en formato de un solo folio por las dos caras y trae las habituales noticias de Valencia, del País Valencia y demás, y luego pues apartados ha sido ocupación, antimilitarismo, represión, antirrepresión y convocatorias para el mes de septiembre. Pues nada, deciros que este número lo podéis encontrar, como todos los demás, en los sitios habituales, bares y locales así, y nada, que ya está rulando. ¿Y que es gratuito? Ay, que es gratuito, claro. Todo empezó un jueves. Los padres de Anika y Tommy se marchaban de vacaciones por primera vez sin sus hijos. Al principio, no querían de ninguna manera dejar solos a Tommy y Anika, pero cuando Pippi Landström prometió cuidar de ellos, se tranquilizaron y decidieron hacer el viaje. ¡Ay, Pippi! ¡Qué bien nos lo hemos pasado! Todo el día sin los padres, en el campo, bañándonos desnudas en el río, los porros de después de comer, ver atardecer. Pero ya es tarde y tenemos sueño, ¿nos vamos a acostar? ¿Pero cómo nos vamos a ir a acostar? Ya, si aún queda lo mejor del día, lo muy muy y lo más más. Pero es que son las 12 y un poquito y todos los jueves hasta ahora nos mandan a la cama. Claro, porque vuestros padres son unos carcas y unos reaccionarios y no quieren que escuchéis Amantes del Ruido en Radio Clara, libre y libertaria. Bien, bien, bien, bien, pues vamos a oírlo, venga. Thank you. Esto que acaba de sonar era un pitido, y lo que acaba de sonar anteriormente pues era la gente de Manifesto, que mañana viernes, hoy viernes, si lo estáis oyendo en reposición, pues les podréis ver en directo en el Casal Popular de la calle Flora número 6. Deciros que a este concierto también estará tocando un grupo de aquí de Valencia que se llaman This You Attitude, y luego en el póster y en la cuña anuncian que también estará tocando otro grupo de Barcelona que se llama E150, pero parece ser que a lo mejor por problemas de última hora pues no pueden aparecer por aquí. El concierto, que como recordamos tendrá lugar el viernes 13 de septiembre, pues costará 300 pesetas y lo organiza la gente de un fanzine, el Antifanzine, y luego también de un colectivo que se llaman Elección Positiva, que es un colectivo de Straight Edge. Y también dentro de este viernes 13, otra convocatoria que os queremos hacer llegar será antes, también en el Casal Popular, y será a las 8. Esta vez será en la cafetería y será una jam literaria en la que tú puedes llevar tus textos y allí pues leerlos, además de que otra gente también lo haga. Otro concierto que os queremos hacer llegar, aunque no estamos completamente seguros de ello, es este sábado en el Casal, en el que estarán tocando, organizado por un agente de Castellón, de un colectivo de solidaridad con Chiapas, pues los grupos Malo Maloso y también La Carrasca de Castellón, junto a otro grupo más, en el Casal, pues eso, el sábado allá a las 10. Decimos que no lo tenemos muy seguro porque como son de Castellón, pues no les hemos visto para confirmarlo del todo y no hemos visto pósters y cosas así. Siguiendo con este mogollón de conciertos que os estamos haciendo llegar y que quizás os liéis al oírlo, y si os apetece conocer alguno más, pues o con más exactitud, pues nos podéis llamar al 391 57 21. También os podéis escuchar mañana la reposición del programa y os volvéis a enterar. Pues eso, que deciros que también este sábado 14, si no en el Casal, pues también hay oportunidad de otro concierto, esta vez es en Albalat, que es un pueblo ahí saliendo por la Horta Noresta, saliendo de Valencia, más o menos, o la Horta Sur, me parece que me he equivocado de lado. Pues eso, estarán tocando en Albalat, la gente de Cuero, también Poctrellat y tres grupos más, y eso ahí allá por la noche. Pues eso, os dejamos organizado por el colectivo de Jovers de allí, de Albalat, os dejamos con la gente de Cuero, que como os decimos y os volvemos a decir, estarán tocando el sábado. Y detrás están monte se quemó, o mejor que lo quemaron. Otra vez hay comisión, otra vez a repoblarlo. Como os habréis dado cuenta, lo que ha sonado no era Cuero, después de repetirlo tantas veces, y era Versus, que bueno, de todas formas pues viene bien para comentaros pues otro concierto que tendrá lugar dentro de unas cuantas fechas. Este tendrá lugar el sábado 21 de septiembre a partir de las 10 y estarán tocando Huela Guay de aquí de Valencia y también la gente que ha sonado, que eran Versus. Será una ayuda de 400 pelas, el concierto está organizado por la distribuidora alternativa Sorol y tendrá lugar pues eso, en el Casal Popular de la calle Flora número 6, que todavía resiste. Y si eso, la semana que viene ya os recordamos este concierto otra vez y ahora os ponemos esta vez sí ya a Cuero. Otra salida, mi familia y...